Quien les habla, Daniel González, en este momento les voy a comentar sobre las redes sociales. En la 22ª edición de la Real Academia Española podemos encontrar distintas definiciones de la palabra red social. Entre ellas podríamos decir que es un conjunto de ordenadores, una red, un conjunto de ordenadores o de equipos informáticos conectados entre sí que pueden intercambiar información. Y la palabra social es perteneciente o relativo a una sociedad. En este sentido se puede concluir, o podríamos decir en términos generales, y considerando nuestros intereses, que una red social es un conjunto representado por individuos con intereses comunes, los cuales se encuentran conectados a través de nodos que generan información, o se puede generar mucha información. En una ponencia realizada en una jornada de gestión de reunión del tercer sector en la Universidad de Itel en Buenos Aires, Argentina, en el noviembre de 2001, se definió las redes sociales como formas de interacción social definidos con intercambio dinámico entre personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad. Era un sistema abierto y en construcción permanente que involucra a conjuntos que se identifican en las mismas necesidades y problemáticas y que se organizan para potenciar sus recursos, todos los que son sus recursos. En la actualidad, las redes sociales han transformado la forma de adquisición y manipulación de la información, pues muchos sectores de la sociedad se han interesado por el uso de estas redes sociales, ya que debido a sus intereses comunes, las redes sociales como MySpace, Facebook, Twitter, Badoo, Sonico, Edge, Wi-Fi, SeaWorld, Vivo, entre otros, han atraído a millones de usuarios debido a la interacción existente a través de estas redes que existen en las redes. Los fines de uso de las redes son muy diversos, dependen directamente de los intereses del usuario. El primer sitio de redes sociales que cumplía con estos fines, puesto en marcha a través de la web, fue SickDriggers.com, el cual fue lanzado en el año 1997. El mismo permitía a los usuarios crear perfiles, lista de amigos y amigos de sus amigos. De 1997 a 2001, Black Planet, Mi Gente, permitían a los usuarios crear relaciones personales y profesionales, creando perfiles que permitían a los usuarios identificar amigos en sus redes sin pedir la aprobación de esas conexiones. Desde entonces han aparecido muchas redes, algunas han desaparecido por diversas limitaciones que presentaban a sus usuarios. Otras han nacido y se han convertido en empresas sólidas y potentes para el mercado. Podríamos mencionar Facebook, la más popular es MySpace, HE1 y Twitter como las más fuertes. Las herramientas que puede presentar o que puede dar estas redes sociales, en primer lugar, son actualizaciones automáticas de direcciones de cualquier información de cada uno de los usuarios, aparte perfiles visibles, capacidad de enlaces, intercambiar información de interés común y pues en otras varios fines dependiendo de cada uno de los usuarios, dependiendo directamente del usuario. Las redes sociales continúan avanzando en internet a pasos gigantados, especialmente dentro de nuestra conocida web 2.0 y la recién llegada al mercado, la web 3.0, la cual ya hemos conocido en distintos momentos. También cabe destacar otro nuevo fenómeno que puede ayudar al usuario para sus compras en internet, lo cual son las redes sociales y compras shopping 2.0. Ahora bien, como la mayoría somos docentes, cabría muy fácilmente la siguiente pregunta: ¿cómo podríamos utilizar efectivamente estas redes sociales para nuestro quehacer educativo? Sin duda, todo dependerá del usuario. Dentro de estas redes sociales se pueden originar foros de discusión de distintos tópicos de interés para las asignaturas las cuales administramos nuestras aulas. En sesiones anteriores discutíamos sobre nativos e inmigrantes digitales. Para destruir esta brecha que de la cual hablábamos, sin duda, de parte de los docentes debemos abandonar esa tecnofobia la cual discutíamos. Las herramientas son de fácil manipulación, solo falta crear los enlaces, los temas de discusión, motivar a nuestros estudiantes a la participación, guiar a todos nuestros usuarios para que el aprendizaje a través de estas redes sea significativo y, por supuesto, tener mucha creatividad. Bueno, esto ha sido todo y muchísimas gracias.